Sí, la presentación del disco, la próxima fecha va a ser la presentación del disco. Ajá. Esto calculamos que va a ser en diciembre, sí, para tener todo bien cocinado. Uh-huh. Así que bueno, esa es la próxima presentación. Vamos a estar trayendo seguramente lo que va a ser el segundo adelanto. Vamos a sacar dos adelantos, uno que ya escuchamos y otro que... Van a ser los dos temas corte de difusión. Dos temas, o sea, corte ¿ya de eligieron difusión. El segundo corte de difusión, sí, o no? Sí, ya está ahí. ¿Cómo se llama? Puedo sentir. Puedo sentir. Bien, sí. Y, perfecto. Y bueno, y quería aprovechar este espacio para agradecer a los músicos que han pasado por este disco, uh-huh, como Rally Barrio Nuevo, que lo fuimos a grabar a Córdoba, como Marita de Humahuaca, que vino con la mejor predisposición a grabar, como Juan Acosta... Y estamos esperando que vuelva Bully de, uh-huh, de grabar en Buenos Aires, porque también se va a sumar. Y bueno, ¿Alberto Bully? Alberto Bully, el mismo. ¿Qué tal? Sí, sí, invitados de lujo. Y, bueno, Bully es una eminencia ya. Acá. Así que bueno, muchas gracias, Guille, y a gracias Radio Minca. Gracias por la invitación.